Bueno, acaba de finalizar los Chancagún acá fuera de la cárcel de Temuco. En estos momentos se encuentra en punto de prensa Cristina Romo, la vocera del Machi Celestino Córdoba, quien han mantenido la vocería en conjunto con la papay Giovanna Tavila. Hoy día hay 27 presos políticos mapuches que se encuentran en huelga de hambre de un total de 40, lo que significa más de la mitad hoy día movilizado. Esta es una bola de nieve y por lo tanto, si el Estado no quiere tener una situación más compleja hoy día, es necesario que ponga urgencia a dar solución a este tema. Para mañana hay iniciado una marcha en Angol, justamente en apoyo a los presos políticos. Así es, nuestro lamien de Angol han llamado a una movilización de apoyo a la huelga de hambre que están desarrollando nuestros 8 presos políticos en la cárcel de Angol. Y el día miércoles también hacemos el llamado a movilizarnos desde Nueva Imperial. Nos vamos a reunir a las 10 de la mañana en la plaza central de Nueva Imperial y luego nos vamos a dirigir al hospital para dar Nehuel y fortaleza espiritual a nuestro Daniel, que ese día comienza la huelga seca. Ahora, ¿cuántos kilos ha perdido el macho? ¿Cuál es la información médica que tiene? La información médica son alrededor de 22 kilos de pérdida de peso, pérdida de masa muscular, bradicardia permanente, todo su sistema inmunodeprimido, dolores agudos en forma permanente, pérdida de memoria, y bueno, todo lo que ya se ha dicho públicamente por los distintos profesionales de la salud que hoy día han establecido la gravedad del estado de salud de nuestro lamien. ¿Posibilidades de diálogo con el gobierno? ¿Han habido acercamientos? Las posibilidades de diálogo que se han establecido hasta el momento han sido a través de las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este miércoles también hay otra sesión desde la Cámara de Derechos Humanos con el ministro Larraín. Sin embargo, creemos que esta es una situación que lo único que hace es dilatar porque no resuelve nada y por lo tanto creemos que hoy día ya no nos vamos a sentar a conversar en ese tipo de instancia porque la verdad que no resuelven mucho. Hoy día lo que se necesita es que esto se resuelva en términos concretos y no dilatar más esta situación. Por lo tanto, los acercamientos tienen que ser concretos hoy día, con respuestas concretas, porque esta situación ya no se puede seguir alargando. El petitorio principal de la huelga de hambre de nuestro lamien Machi Celestino son 3 puntos. El primero tiene que ver con que él pueda volver a su rehue junto con su familia, su territorio, su comunidad, y que pueda cumplir el resto de su condena, como lo dice el convenio 169 en el artículo 10. Segundo, que todos los presos políticos hoy día que están en las distintas cárceles puedan acceder también a la aplicación del convenio 169 y por lo tanto, tanto imputados como condenados puedan estar en sus territorios con su familia aplicando el convenio 169 en específico en el artículo 10. Y tercero, que hoy día los presos políticos de la revuelta también puedan acceder a un cambio de medida cautelar y por lo tanto esperar hoy día los juicios con su familia en sus domicilios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí está la vocera del Machi Celestino Córdoba, Cristina Romo, acá en las afueras de la cárcel de Temuco, transmitiendo en directo Radio Curruf. Estamos en radiocurruf.org. Hubo acá un Nutrancagún, también Mazatún y además un Yeyipún a eso de las 10:30 de la mañana. Seguimos en línea por radiocurruf.org. Vamos a ver si hay más contactos con los demás voceros. y seguimos en línea. Los dejamos con música en estos momentos. Your boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania is bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engine stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river. Bueno, ya estamos despidiendo la transmisión desde acá, desde la cárcel de Temuco. En este momento hay un misagún, la gente está compartiendo. Yo no sé si mi Peña y Carrilaf. Bueno, estuvimos con radio. No sé si usted quiere hacer una despedida de la transmisión a la otra radio. Bueno, ya que no hubo... con todas las comunidades de Huentese. Bien, agradecemos a toda la gente que estuvo escuchando nuestro trabajo radial, también a los medios que se acoplaron, y acá la lucha continúa, así que apostando a los medios de comunicación de los que somos parte, y también a la red de medios Filke Mapu Ninutram, y también otros medios que no pertenecen a la red, pero sí difunden en forma autónoma. Y bueno, y tratar de torcer esto que los medios oficiales informan. Sabemos que muchas de las cosas que hoy se hablaron y se hablan en las marchas, en las comunidades y en las represiones que están sufriendo comunidades y personas mapuches y también en las poblaciones, no está informado por los medios comerciales y los medios estatales. Así que agradecer nomás a este chaún que hemos hecho junto a Radio Curruf y a otros medios, y quedamos pendiente de otras actividades, así que desde Huenehuen, de lo que me toca conducir y liderar junto a otros gente que colabora de Puel Mapu y de acá de diferentes territorios como el Pehuen Mapu, Lafken Mapu y Nag Mapu, de los que colaboran soy la parte visible y la parte que le pone el hombro, así que Fei Kamuten, Peu Kayal. Peu Kayal, Shasha, Shaber tú. Y bueno, ya estamos despidiendo esta transmisión. Saludamos a Radio Huillichi Muluto, ahí en el Melipulli, y también a la Afken Mahuida en la Costa de Niebla. Los dejamos con música y volvemos enseguida a la transmisión de la camioneta.